El SERCO, con el fin de dar cumplimiento a lo definido en la normativa, en lo referente a capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación pública, ha diseñado un curso que permita la capacitación a distancia en línea de los servidores públicos responsables de la administración de los recursos del Estado, gestión que debe significar un compromiso con la optimización de dichos recursos, a través de la aplicación efectiva de los procedimientos de contratación pública, para que la ejecución presupuestaria se la realice en forma ágil, eficiente y oportuna, utilizando los criterios de transparencia y calidad del gasto público, y convirtiendo este recurso económico en un elemento dinamizador de la producción nacional y del desarrollo social, y activando la participación ciudadana a través de la rendición de cuentas a la sociedad. El curso se compone de 9 módulos estratégicamente definidos, los mismos que deberán ser aprobados en forma individual y en forma consecutiva, para obtener el certificado de aprobación, el mismo que es un prerrequisito para acceder a la certificación en contratación pública. En cada módulo se presentan materiales de apoyo como lecturas seleccionadas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, el Reglamento General de Aplicación de la Ley con sus modificaciones, resoluciones, los modelos de pliegos y los manuales del usuario de las diferentes herramientas de contratación pública. Adicionalmente, se definen trabajos a desarrollar, que deberán completar siguiendo las instrucciones y orientaciones del tutor del curso. El cumplimiento de los trabajos solicitados representará el 40%, y un examen que equivaldrá al 60% de la evaluación, el que estará relacionado con la normativa, sus procedimientos e instrumentos de aplicación. Los participantes al curso tendrán la oportunidad de aportar con sus conocimientos e iniciar procesos de investigación, así como también intercambiar sus experiencias con el resto de participantes. Les deseo éxitos, y que su aporte al país con sus conocimientos sean de mucha productividad. Doctora Zulay Morejón, Subdirectora General del SERCOP.